Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Cinemateca Nacional de Ecuador proyectará durante esta semana las películas de Camilo Luzuriaga, productor y director con más de 40 años de experiencia. Como parte de Cine de Autor, un segmento de la Cinemateca para difundir y exhibir el cine independiente de todo el mundo. Margara María era una muchacha que tenía loco a La Tigra, entre Max y una mujer desnuda. 1809-1810, Mientras llega el día, Cara Cruz, son algunas de las obras que se presentarán en la Sala Alfredo Paredes, a partir de las 17 horas. Para mayor información sobre las funciones, puede visitar la cartelera de la Cinemateca en la web. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.